¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilikirratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilikirratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. Aquí arrancamos desde Zintzilikirratia. Vamos a arrancar con este programa especial, este cadenazo. Hoy, día sábado, día 28 de marzo, desde Euskal Herria, desde Orereta, Zintzilikirratia, solidarizándose con este cadenazo general que estamos haciendo diversas radios libres por Mónica Caballero. Pero un poco de música y arrancamos en... ahora mismo. Estás ridículo. ¿Qué hace un hombre como tú con un rifle como ese? Voy a cazar fascistas. Ingobernables, nadie nos para. Hasta ver al verde desde el Santander al Zara. Estamos en el área contra el capital. De laguna a la cuneta, consecuentes hasta el final. Ingobernables, nadie nos para. Hasta ver al verde desde el Santander al Zara. Estamos en el área contra el capital. De laguna a la cuneta, consecuentes hasta el final. Aquí tuvo un tumor y la manera de extirparlo fue que ella hablase hasta que el cáncer ya no pudo soportarlo. No sé administrarlo, el dinero por... porque he gastado mi sueldo en un bozal para vertirnos borde. Si le ponen letra al himno, que sea lengua germana. Porque España no es una nación, es una colonia alemana. Yo soñaba ser forense y me hacía ilusión. En la autopsia de Margaret Thatcher no encontrar el corazón. De gatillo fácil son, dispuesto a matar. Republicano como la mano derecha de Froilán. Otra recesión, no lo quieres ver. Sacas dinero del cajero, pero otros duermen en él. Poca gente me descifra, uso la vida de sparring. Si yo soy un enigma, ella es Alan Turing. Que muchos os tragáis la farsa, pero aquí no. El premio Nobel de la Paz suele ser un asesino. Verás, me aterra el presente, perdimos la guerra. Porque pocos tragaron plomo como Primo de Rivera. Quise nacer en La Habana, aplastar Miami. Y ahora incita a tu jefe a que se haga la harakiri. Ingobernables, nadie nos para. Hasta ver al verde desde el Santander al Zara. Estamos en el área contra el capital. De laguna a la cuneta, consecuentes hasta el final. Ingobernables, nadie nos para. Hasta ver al verde desde el Santander al Zara. Estamos en el área contra el capital. De laguna a la cuneta, consecuentes hasta el final. La cárcel es un hoyo, ni educa ni reinserta. Yo del trabajo a casa como del patio a la celda. Escupo odio en verdad porque es lo que recibo. No entiendo por qué Carlos Fabra todavía sigue vivo. Mira cómo es, tío, exprimo sus arterias. Las neuronas de ese nazi piden gulag en Siberia. Escupiendo la rutina, no lo entiendes. Que estoy partido en dos como las gafas de Allende. Normalizáis la represión hasta que casi subir a un coche patrulla es como subir a un taxi. Yo quiero ser libre fiel, libre un saharaui. Con los muertos de mi clase fusilados en Hernani. Estamos en España, derribo y acoso. Aquí robar a un político es un reembolso. ¿Y tú crees que vives bien? Deja que te deprima. Ningún rico tiene que vender su tiempo para comprar comida. El día que el petróleo ya no sea rentable, van a traficar hasta con el agua potable. Enemigo del expolio y de la malversación. Si haces negocio del hambre, morirás de inanición. Ingobernables, nadie nos para. Hasta ver al verde desde el Santander al Zara. Y aquí seguimos en Zintzilikirratia. Hoy, como comentábamos hace unos minutos, con este cadenazo radial en solidaridad con la compañera anarquista Mónica Caballero y nosotras también compartiendo con el resto de compañeras de otras radios libres el caso de María José Baños Andújar, que bueno, iremos presentando durante este pequeño programa de 30 minutos que estamos intentando realizar hoy sábado desde aquí. Y nada, para la gente de Euskal Herria vamos a hacer una pequeña introducción ahora para que también entiendan el caso de Mónica. y para que también pues otras radios libres en todo este gran encadenazo también nos puedan escuchar desde nuestra lengua, que es el euskera. Adelante. Bueno, arratsaldeon y buenos días a todos los compañeros que y a todos los radio oyentes. Voy a hacer una pequeña introducción en euskera. Mónica Caballero, duela hogei urte inguru darama preso Txilen, Zaragozako katedral batean bomba bat jartzea edo saiatzea egotzi zitzaion bere garaian. Orain, urte mordo bat eta geho, ba, bere kaleratzea oztopatzen nahi dia ba, Txileko bertako botere ba, burokratikoak. Hau dela eta, enkadenazo radial internazional bat antolatu da, Zintzilik irratiak parte hartuko du eta beste irrati libre asko ere parte hartuko dute. Besteak beste, Asolote Radio, Radio Tropiezo, Radio La Zarzamora, Negras Tormentas Radio, Ni Muros Ni Rejas Radio Última Frecuencia, Radio Tempestad, Radio Blackout, eta Invasau Sonora Pela Terra Contra o Capital. Se agrietan los labios de muecas de odio, sangran las bocas en gritos de rabia, se rompe la risa en un funeral de llanto, y se aprietan los puños y se sigue delante. María José Baños nace el 11 de noviembre del 64 en un pequeño pueblo del sureste francés, donde sus padres, que eran inmigrantes de Murcia, se radicaron tras casarse, aunque después, en 1972, la familia entera regresaría a Murcia. Su padre, que era mecánico de profesión hasta que se jubiló con 70 años, vivió para trabajar y trabajó para poder vivir. Desde muy cría conoció el mundo de las drogas, se convirtió en politoxicómana y su mundo era el de la delincuencia menor. En el 92, ya siendo madre y estando en prisión, le dan la nefasta noticia de que es seropositiva. A pesar de la situación, Marijose nos cuenta que en aquella etapa de su vida todo le daba igual, vivir o morir era parecido. Y aunque mucha gente le preguntaba lo que opinaba sobre su futuro, ella se preguntaba de qué futuro hablaban. Pateando patios se le fue quedando la juventud mientras la droga aún seguía en su vida. En uno de esos patios empezó a conocer, charlar y hacer amistad con varias presas políticas. Aquí ya empieza a ser consciente de que esos encuentros iban a ser parte fundamental en su vida. De las charlas pasaron al intercambio de pareceres, a las discusiones políticas y sociales, primarias al principio y más enriquecedoras cada vez. El interés de María José fue creciendo mientras leía y charlaba hasta agotar a sus amigas. Empezó a descubrir un mundo muy diferente al suyo. Descubrió un mundo de solidaridad, lucha, compromiso hasta el final. Un poco de real historia y mucha, mucha dignidad. Empecé a estudiar, a formarme profundamente. Siempre con el aliento de las que hoy son mis camaradas. Pero instituciones penitenciarias no vio con buenos ojos aquella reinserción, la verdadera, que yo hacía en la vida, en la lucha, en el amor, y casi me cuesta la vida. Me hacen la vida imposible en prisión, cambios de celda continuos, me obligan a compartir esas celdas con presas con síndrome de abstinencia y enfermedades contagiosas para mi VIH. Me obligaron a tomar medicación psiquiátrica. En uno de los numerosos traslados, soy golpeada por dos jefes de servicios y una tropa de carceleras. Una desatención médica me hizo abortar sola en una celda y varios errores médicos fueron, entre otros, los motivos por los que mi salud se fue deteriorando gravemente. En uno de ellos me diagnosticaron y trataron una hernia de hiato cuando lo que tenía era una infección en el estómago. Dejó de consumir totalmente y empezó a llevar una vida de dignidad y lucha en el 93. Ni siquiera un año después, intentan chantajearla para que rompa su amistad con los presos políticos y ante su negativa la trasladan a Meco. Las hostias esos años le venían de todos lados. Dejó de ser una presa común para convertirse en una presa politizada. Y eso era una gran batalla perdida para ellos. Siguió formándose, fortaleciéndose física y políticamente, adquiriendo conciencia y encima conciencia revolucionaria. Desde entonces la mueven de prisiones como una pelota. Murcia, Meco, Brieva, Picassent, Badajoz, vuelta a ir entre ellas varias veces y las provocaciones son constantes. En un traslado le roban las fotos de su hija, en otro aparece destrozada la televisión. Pero al Estado represor aún le quedaba una baza por jugar, muy utilizada, por cierto, atacar el punto más débil. En el caso de María José era la salud. En su autobiografía podemos encontrar más de un testimonio estremecedor, pero lo que prevalece es una fuerza, calidez y claridad de ideas esperanzadora. No contaban con que, además de mi total resistencia a su intento de exterminio, la calle, los y las compañeras hicieron crecer una campaña estatal exigiendo mi libertad. No me daban mucho tiempo de vida y la campaña había sido un éxito total, con centenares de firmas y apoyos. En menos de un año me vi en la calle, de la que me tenían secuestrada. Salí en febrero de 2000 con miedo, después de tantos años de prisión, pues todo iba a ser nuevo para mí. Desconocido en su dimensión real, habiendo entrado como yonki y salido como persona digna, con ideas revolucionarias. Además, sentía que salía con una gran responsabilidad, para mí y para todos los demás. Sí, salía con muchísima ilusión y ganas de vivir. Tras su salida de prisión la acogen en Galiza y ahí comienza una nueva etapa para ella. En esta etapa puede desarrollar su nueva vida intensamente. Nos describe ese tiempo que pasó en la legalidad como un gran aprendizaje humano y político, muy intenso y constructivo. Forman parte de ese aprendizaje las discusiones políticas, la camaradería, las campañas y sus primeras experiencias a las puertas de las fábricas. Pero las condiciones con las que le habían aplicado el artículo 92 la limitaban para seguir avanzando y luchando. Ese fue uno de los motivos principales que la hicieron plantearse pasar a la clandestinidad. También se da cuenta de que en la calle había algo que no había cambiado con respecto a la cárcel. Allí dentro, las armas del carcelero mayor son sus funcionarios, con o sin uniforme, la represión, el aislamiento, el chantaje, las palizas, sus venganzas diarias, la porra, el spray asfixiante, sus esposas y las... bueno, sus drogas. Y allí fuera era lo mismo, pero a mucho mayor dimensión y escala. Comprobó que era verdad lo que le decían sus ya, además de amigas, camaradas. La cárcel es el reflejo de la sociedad. Lo vio con sus propios ojos. La explotación, la represión, las calles inundadas de mortíferas drogas metidas en los barrios por el Estado, la criminalización de la lucha y el Estado armado hasta los dientes. En este complejo contexto toma acción y a primeros de mayo de 2001 se incorpora en un comando de los Grapo. El 18 de julio de 2002 es detenida por la Guardia Civil en Vitoria, donde se hallaba de paso. Cae junto a muchos camaradas, aunque también detienen a simples solidarios o militantes comunistas. Ese día, 18 antifascistas son enviados a los calabozos en los que sufre brutales torturas y además es drogada con una sustancia que la hace perder el control del tiempo realidad. Era plenamente consciente. Estaba orgullosa y convencida. Esa ha sido hasta el momento la mejor etapa de mi vida. Era, para simplificar, ilegalmente libre. Mi estado de salud es delicado, pero sigo resistiendo y aún con todas las trabas, sigo siendo ilegalmente libre. Bien, pues aquí seguimos en Zintzilik Irratia y haciendo este pequeño monográfico sobre también María José Baños Andújar, de la cual pues nosotros pues ya hemos hecho también bastante campaña en la radio, solidarizándonos también con otras compañeras a nivel estatal. Y nos gustaría hacer una lectura del artículo que se presentó el 16 de febrero de 2026 en El Salto, que nos parece como que bastante coherente con un resumen bastante claro de la situación. Nos vamos a saltar algunas partes porque en este cadenazo también nos gustaría escuchar a otras radios de otras partes del territorio a nivel internacional, latinoamericano, ampliándonos también información sobre el caso de Mónica Caballero. Pero bueno, nos gustaría compartir este pequeño texto. Y bueno, María José Baños Andújar, militante antifascista y presa política, se encuentra en una situación de salud extremadamente crítica en el centro penitenciario de Murcia II, en Campos del Río, con un pronóstico que sus abogados y organismos de derechos humanos califican de inminente riesgo de muerte. A sus 61 años, Baños Andújar padece una confluencia de enfermedades graves e incurables que han desgastado su organismo hasta límites insostenibles. Enferma de VIH, en estado C3, el más avanzado de la clasificación clínica, padece trombocitopenia crónica que compromete su sistema inmunológico. Su desnutrición calórica es grave y su peso ha caído hasta 44 kilos. Además, padece claudicación intermitente severa y arteriosclerosis sin tratamiento adecuado, trastornos alimenticios, ansiedad y depresión desarrollados durante el encierro, así como problemas renales que requieren intervención médica urgente. Desde noviembre de 2024 le ha sido reconocido oficialmente un grado de discapacidad del 69%. Su deterioro físico es evidente, ingresa en prisión sin padecer ansiedad ni depresiones y ahora no puede subir una planta de escaleras. Sufre episodios de desorientación y confusión mental y requiere una operación urgente para evitar el riesgo de trombosis que el sistema penitenciario se niega a practicar. Las denuncias documentan un patrón de negligencia médica deliberada. No ha visto a un psiquiatra ni a una ginecóloga en años y sus traslados a hospitales externos se realizan en condiciones indignas que le provocan heridas físicas. Se le niegan tratamientos médicos urgentes por falta de recursos o protocolos, y por si esto no fuera suficiente, su entorno carcelario no está adaptado a su discapacidad derivada de su grave estado de salud. Lo más grave del caso no es solo su estado de salud, sino la razón explícita que las autoridades españolas han dado para mantenerla encarcelada, la ausencia de arrepentimiento ideológico. La Audiencia Nacional ha denegado reiteradamente su libertad condicional y la progresión de grado, argumentando que no ha mostrado arrepentimiento ni ha abandonado sus convicciones políticas. Esta práctica jurídica convierte al sistema penitenciario español, según denuncian los expertos, en una herramienta de castigo político que impone penas añadidas por el mero hecho de mantener una ideología contra el régimen. No en vano, la gravedad del caso ha movilizado a la comunidad jurídica internacional y más de 40 juristas de diversos países han denunciado ante mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa la vulneración flagrante de la libertad ideológica protegida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Organizaciones antirrepresivas como la Movimiento Antirrepresivo de Madrid y Plataforma Antirrepre de Varna denuncia que su caso es emblemático de la persistencia del franquismo en las estructuras del Estado español. Y para sus defensores, la situación de María José Baños Andújar ya no es una cuestión jurídica ni política, es una cuestión de supervivencia humana básica. Mantener a una persona con VIH en estado C3, desnutrición extrema y discapacidad severa en prisión, negándole tratamiento médico esenciales y libertad condicional por no arrepentirse de sus ideas, constituye, según la denuncia internacional, un trato inhumano y degradante que pone en riesgo inminente su vida. Y la pregunta que plantean juristas, activistas y organismos de los derechos humanos es clara. ¿Hasta dónde está dispuesto el Estado español a llegar para castigar una ideología política, incluso cuando ello pueda suponer la muerte en prisión? ¿Sabes quién es María José Baños Andújar? Es una presa antifascista condenada a más de 35 años en prisión. Hoy está gravemente enferma, tiene VIH en estadio avanzado y varias enfermedades más que han ido empeorando por falta de tratamiento y negligencias médicas en prisión. Su estado es muy grave y aún así no la dejan salir de prisión para pasar sus últimos días fuera de la cárcel. María José fue condenada por su militancia política y ha sufrido torturas de todo tipo desde entonces. Su biografía es un testimonio del terrorismo policial. Ahora está en marcha una campaña de solidaridad que ya ha conseguido que le den el tercer grado. Tanto dentro como fuera de prisión, hay personas realizando ayunos para exigir su liberación. Mantener en prisión a una persona gravemente enferma no es justicia, es una condena de muerte. Comparte este vídeo para que no cese la presión hasta que María José esté en la calle. ¿Sabes? Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quiénes y qué hacen delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón. Ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Es simple, t'ajuveïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tirar tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat avacila. Como comentábamos antes, la campaña de solidaridad se ha extendido también en muchísimos lugares y colectivos para apoyar a María José y, bueno, gran parte de muchos artistas del entorno pues, musical, del rap y bueno, otros grandes músicos también se han unido también a la campaña. Y nada, solo comentar también que desde distintos colectivos y organizaciones y espacios en lucha se hizo un llamamiento a denunciar la gravísima situación. Y desde el 20 de febrero también del mes de marzo, paralelamente muchos presos antifascistas en otras cárceles del Estado han iniciado diversos ayunos en solidaridad con la compañera presa. A 25 de marzo teníamos esta lista, también extraída de la página de presos, que si quieres me puedes ayudar a leer con algunas de las presas que han estado haciendo ayunos. Victoria Gómez, presa política de Don Rapo, 71 años, lleva 7 jornadas de ayuno. Juan García, preso político del PCE, 74 años, lleva 7 jornadas de ayuno. Isabel Torralba, preso político de los Grapos, 51 años, lleva 7 jornadas de ayuno. Nacho Varela, preso político de los Grapos, 49 años, lleva 7 jornadas de ayuno. Daniel Pastor, preso político comunista, 52 años, lleva 6 jornadas de ayuno. Pachi Ruiz, preso político vasco, 51 años, lleva 5 días. Israel Clemente, preso político de los Grapos, 55 años, lleva 4 días de ayuno. Fernando García Jodra, preso político vasco, 55 años, lleva otros 4 días de ayuno. Pablo Hassel, preso político antifascista, 37 años, lleva 4 días de ayuno. Andoni Goikoetxea, preso político vasco, 54 años, lleva 4 días de ayuno. Y José Ángel Martín Mendoza, preso social anarquista, 50 años, lleva una jornada. Paralelamente también comentar que su compañero Marcos Martín Ponce pues ha estado en huelga de hambre hasta hace bien poco. Y nada, y debido a la presión ejercida y la solidaridad, el 11 de marzo parece que le entregaron, o sea, la clasificaron en tercer grado sin exigir ninguna condición adicional, conforme al artículo 104.4 del reglamento penitenciario. Y bueno, un poco como se han ido paralizando esas protestas, pero bueno, ahora ampliaremos un poco más. Hay varios textos muy interesantes también que, bueno, podéis recuperar en la página de presos, ya os comento, que por tiempo, para no ocuparle espacio también a las compañeras de otras radios, no vamos a leer, pero bueno, hay varios artículos y una carta muy interesante también de Pablo Hassel desde la prisión, comentando un poco, solidarizándose. Y bueno, tras la campaña de denuncia política y la presión de la abogada, pues como comentábamos, se había conseguido este tercer grado y bueno, y su compañero había dejado la huelga de hambre. Pero a fecha de hoy no hay novedades, y que es lo malo. El juez central de vigilancia penitenciaria sigue con los papeles de María José encima de la mesa desde hace más de una semana. Y a pesar de haberse tramitado esta urgencia y estas necesidades, sigue dando largas y ni siquiera atiende a la abogada, estirando la cuerda y bueno, agravando la situación de María José. Agradecemos, bueno, se agradece toda la difusión posible, la lucha sigue en estas radios, en estas emisoras. Nosotras seguiremos difundiendo toda la situación de María José, todo lo que nos vaya llegando, todo lo que nos vayan compartiendo las compañeras, y damos paso pues a otras radios y bueno, abajo los muros de las prisiones y presas a la calle.